Buenos días, vamos a continuar entonces con este estudio, recordando la semana anterior estuvimos platicando acerca de los grupos que defienden la perpetuidad o que pretenden tener la perpetuidad. Y bueno, nos fue un poquito medio brusco, ¿verdad? Medio apologético el asunto, porque tuvimos que estar hablando de los errores y de los problemas que tienen otros grupos que se han apartado de la verdad del Nuevo Testamento, sea porque se hayan separado de la doctrina, sea porque sus prácticas son antibíblicas o se quedaron todavía recargados en el modelo antiguo de la sociedad sacralista de los israelitas. Y esa mentalidad sacralista quedó en algunos grupos como los católicos, los anglicanos, los luteranos. Y el día de hoy vamos a continuar hablando, ¿no? Que para considerar estamos en el capítulo 16, las presuposiciones de la perpetuidad, enfatizando que siempre el Nuevo Testamento enseña un modelo, un patrón para las características de una iglesia neotestamentaria, y en la medida que una iglesia se aparta del modelo neotestamentario, pues pierde sus características como una iglesia verdadera, ¿no? Aplicamos lo que dice la escritura ahí en Apocalipsis 2, donde la iglesia de Éfeso se apartó, ¿no? Y fue amenazada con quitar el candelero, que Dios se fuera de ese lugar, y como muchas iglesias así les ha ocurrido. Entonces siempre es menester estar considerando cada una de las características de la iglesia para permanecer, como es nuestra responsabilidad y nuestro no, debe ser nuestro esfuerzo, que nuestra iglesia no sea parte del modelo neotestamentario. Entonces hay algunas consideraciones. El autor nos ayuda del libro que estamos usando. Hay algunas presuposiciones o consideraciones que debemos de tomar en cuenta para que la investigación de este tema de la perpetuidad de la iglesia no se convierta en un asunto meramente subjetivo, sino que sea algo imparcial y algo que verdaderamente se apegue al Nuevo Testamento. Entonces, vamos a considerar varios puntos, cinco puntos. En primer lugar, ¿no? Debemos considerar que el principio de la perpetuidad es un principio enseñado en la Escritura, especialmente en textos que conocemos, como en Efesios 3:21, donde nos declara el apóstol Pablo que a él sea la gloria, a Cristo, ¿no? A Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, ¿no? Indicándonos la existencia continua y perpetua de siempre de iglesias que se aferran al patrón del Nuevo Testamento. Como ya conocimos nuestro texto, ¿no? En segunda de Timoteo 1, 13 y 14, donde nos dice que nos apeguemos al modelo. No, haz todo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, haz todo conforme al patrón que te fue mostrado, conforme al modelo, al ejemplo que se te menciona, que se te ha dicho aquí en este caso, en esta carta, en la escritura, que no nos apartemos de ese modelo para no perder nuestra identidad, nuestra característica de ser una iglesia apegada al Nuevo Testamento. Y los textos que también hemos platicado bastante en Mateo 16, en el versículo 18, donde el apóstol nos está diciendo, ¿no? Aquella pregunta que le hacía a los discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy? Y ahí se arranca una declaración que es bien conocida en Mateo 16, 18, cuando les pregunta a los discípulos. Entonces Pedro contesta, ¿no? Tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 18 dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Obviamente ya sabemos que la iglesia común oficial, la iglesia católica, ¿verdad?, usa ese texto para decir que el fundamento de la iglesia malinterpreta el texto, señalando a Pedro y el establecimiento, así es el establecimiento del papado, lo cual es un error y de interpretación, porque Cristo le está diciendo a Pedro: tú eres una pequeña piedra, y sobre esta roca, no es la interpretación correcta en el contexto de todo el Nuevo Testamento, que Cristo es la piedra principal del ángulo, que Cristo es la roca sobre la que está, donde está edificada la iglesia, y nunca un ser humano, ¿no? Esa es la primera característica. Entonces la hemos repetido, ¿no? La iglesia ha recibido la autoridad para declarar, si la persona todavía está atada en sus pecados o ha sido desatada por la salvación de Cristo. Y bueno, así, igualmente en el texto de la Gran Comisión, donde Cristo le dice a la iglesia, todos los discípulos, toda autoridad me es dada, Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estos textos establecen fuera de toda duda la perpetuidad como una doctrina bíblica enseñada por Cristo, y específicamente una promesa que Cristo ha dado a su iglesia de que siempre permanecerá, de que nunca habrá una época cuando la iglesia desaparezca de la tierra. Entonces, en diferentes lugares, en diferentes momentos, Cristo siempre ha estado cumpliendo esta promesa, y las iglesias de Dios siempre han permanecido para dar el testimonio de la verdad en diferentes partes, en diferentes épocas, y siempre separados, como sabemos, del romanismo, y esta promesa ha sido cumplida de parte de Dios. Entonces, esto es muy importante, como vamos a ver al final, en una parte de este estudio, cuando hablemos de la carga de la prueba, lo vamos a señalar, ¿no? Siendo la perpetuidad una promesa que Cristo ha dado a las iglesias, si esto no se hubiera cumplido, pues implicaría que Cristo estuviera mintiendo, o que Cristo no hubiera cumplido las promesas que él dio, ¿no? Ahora, en segundo lugar, otra presuposición que hemos de considerar al hablar de la perpetuidad es que la cuestión del nombre, o sea, no estamos defendiendo, o sea, no estamos señalando el hecho de defender meramente el nombre de anabautista, rebautizador o bautista, que son los conceptos a los cuales se han con los cuales se ha señalado a las iglesias. O sea, el estudio no pretende defender ni decir que todas las iglesias que lleven el nombre bautista o anabautista sean iglesias verdaderas, sino el nombre, como ya hemos señalado, es incidental. Lo que defendemos es que siempre ha habido iglesias, independientemente del nombre, que han sostenido las verdades neotestamentarias, que se enseñan tocante a la perpetuidad de la iglesia, ¿no? Entonces, no estamos defendiendo una denominación, no, en realidad todos los grupos neotestamentarios, ¿no? Muchos grupos permanecieron separados de Roma, o de la iglesia común, que ese es el pensamiento de muchos libros y especialmente de los grupos católicos y los que salieron del catolicismo, como son los grupos protestantes o reformados, los cuales se trazan la historia o uno se encuentra en sus libros con que ellos pretenden ser los únicos que han prevalecido desde el tiempo que Cristo estableció la iglesia y han pretendido que separados de este grupo no existían grupos neotestamentarios, lo cual es un grave error, ¿no? Sí existieron muchos grupos, sí existieron separados de la iglesia católica. Eso es lo que pretende el concepto anabautista o bautista. No defender una denominación, sino defender el hecho que separados de Roma existieron grupos neotestamentarios que principalmente ellos fueron los que finalmente resultaron perseguidos y muchos de ellos muertos, aniquilados por los grupos católicos, ¿no? Y considerados en una forma global o general como herejes. Bajo la pretensión de que ellos eran los únicos, ¿no? Yo siempre utilizo el ejemplo, así cuando vemos las películas, resulta que muchos de los que morían en el Coliseo Romano, muchos de los que eran ahogados en los ríos, muchos de los que eran enfrentados en las cruzadas, pues resulta ser que eran los odiosos ancestros anabautistas y bautistas que fueron severamente castigados y muertos por parte de las persecuciones de Roma, ¿no? Hay libros que se encargan de señalar específicamente todas estas cosas. Entonces, obviamente, en general, en tercer lugar, otra presuposición que hay que considerar es que las doctrinas básicas o el denominador común de estas iglesias de neotestamentarias que fueron preservadas por Dios o a través de las cuales Dios preservó este principio de perpetuidad que estamos estudiando, en forma general tuvieron diferentes nombres, quizás algunos de ellos por momentos se salieron un tanto del modelo, fueron perseguidos, no estaban totalmente identificados, pero estaban medio escondido, ¿no? Pero sostuvieron por lo general tres cosas, básicamente. Primero, continuaron predicando la salvación de gracia. Es decir, esta salvación de gracia nos referimos específicamente a la elección incondicional de parte de Dios, conocida la doctrina como la predestinación, y es el cosa que fue fuertemente oscurecida por las enseñanzas de la religión común, como es el caso se ensombreció esta doctrina porque ellos sostenían el modelo traído desde el Antiguo Testamento de una sociedad sacralista y practicaban, ¿no?, por una inferencia de interpretación que la circuncisión había sido de Israel, había sido sustituida por el bautismo infantil. Y así al ingresar a los infantes en la membresía, pues obviamente estaban introduciendo la levadura que leudaría toda la masa, ¿no? Al final de cuentas, los niños o los bebés que eran bautizados, pues en su mayor parte obviamente no eran convertidos, no habían tenido una experiencia bíblica de salvación y sin embargo eran ingresados en la membresía de la iglesia, lo cual representaba la contaminación de la iglesia de Dios. Entonces, muchas iglesias, pues imagínense, ¿no? Hasta la fecha, las iglesias que bautizan infantes sin que tengan ellos una experiencia de salvación, ¿no? Y mucho peor aquellos que utilizan el decisionismo, ¿no? En sus clases con niños de 4, 5, 6 años, 8, 10 años que están invitándolos o no a tomar una decisión por Cristo. Basados más que otra cosa en su supuesto libre albedrío, y a través de su decisión se autorregeneran, una aberración, ¿no? Nadie puede regenerarse, ¿no? Nadie puede darse la vida espiritual. Entonces, debido a ese tipo de características, estas iglesias se se llenaron de inconversos en su membresía y finalmente, bueno, hace mucho tiempo que Cristo no está en medio de esos grupos, ¿no? Al menos en medio de los grupos que se ostentan en su mayor parte, ¿no? Como católicos o algunos ya protestantes, donde ya se han desviado tanto que han ordenado mujeres al ministerio, han abandonado el concepto de la salvación por gracia, en fin, ¿no? Entonces, se han vuelto específicamente decisionistas, sustentan la teoría del libre albedrío para la salvación y así, ¿no? Entonces, pues se desviaron, ¿no? Abandonaron el concepto de la salvación por gracia y el que es una característica principal de las iglesias verdaderas, ¿no? Sustentar el verdadero concepto de la salvación sin apartarse de lo que la Biblia enseña, ¿no? En segundo lugar, muchos de ellos abandonaron el bautismo por inmersión, ¿no? Comenzando a practicar el rociamiento y y por supuesto, empezaron a practicar también el bautismo infantil y por supuesto la aspersión. Y por eso es que el bautismo por inmersión se convierte a la postre en una marca de las iglesias verdaderas, que continuaron en el modelo bíblico de predicar la gracia, de bautizar solo creyentes y bautizarlos por inmersión. Cosa que la iglesia común le dio la espalda, ¿no? Y en tercer lugar, las iglesias verdaderas, o la característica de estas iglesias, la tercera, ¿no? Estamos hablando sostener la salvación por gracia, sostener el bautismo por inmersión y sostener la verdadera libertad, ¿no? Del alma y la conciencia, que fueron socavadas a partir de cuando un niño que no experimenta ninguna conversión es socavado en su libertad del alma y de la conciencia y es introducido, ¿no? Sin siquiera tomar parte en el asunto y convirtiéndose en una aplastante violación del principio de la libertad de conciencia y del alma, ¿no? Esperando que Dios trate con esa persona a través de su providencia, lo que él tenga destinado para cada persona, y se pervirtió el concepto de un bautismo voluntario, una membresía voluntaria en la iglesia, y así la iglesia, ¿no?, se llenó de personas inconversas que fueron introducidas en su infancia sin haber experimentado sin haber tenido una experiencia genuina de salvación. Ahora, tocante a otra presuposición, además de estamos repasando, ¿no?, la idea de que hay presuposiciones que deben ser tomadas en cuenta para examinar este asunto de la doctrina de la perpetuidad de la iglesia, el hecho de que Dios la ha prometido, el hecho de que no estamos defendiendo un hombre, sino una enseñanza bíblica, y el hecho de que ha habido cuando menos un denominador común doctrinal tocante a las iglesias verdaderas, ¿no?, que han sostenido la salvación de gracia, el bautismo de creyentes por inmersión y que han sostenido la libertad de conciencia y del alma en la perspectiva de que las iglesias, ¿no?, especialmente la iglesia común en su bautismo infantil y todos los que salieron de ello, que siguieron practicando estos conceptos, pues se apartaron de esa libertad de la conciencia, ¿no? Introduciendo a las personas, a los niños inconversos en una iglesia que a la postre ellos fueron los que se apartaron del modelo neotestamentario. Y aparte, otra característica al considerar las presuposiciones de la perpetuidad es que la evidencia histórica o la mayor parte de las evidencias históricas que pudieran existir fuera de la iglesia común, pues no hay manera de encontrar mayormente o una abundancia de los registros, porque eran iglesias que eran perseguidas, eran iglesias pequeñas, autónomas, no había una jerarquía eclesiástica, ni había la centralización del poder, ni había archivos específicos de cada iglesia, eran iglesias muy simples, muy sencillas, y Y el monstruo al cual se enfrentaban era un monstruo ya organizado, un sistema jerárquico organizado, como lo vemos hasta ahora en nuestro tiempo, ¿no? Un monstruo jerárquico que pues tiene sus archivos, sus bibliotecas, sus documentos, y claro, es un, el, las iglesias normalmente no sostenían o no tenían esos documentos. No hay mucho de dónde investigar los documentos, que es el mérito, ¿no? Hemos señalado como el mérito de este libro, que usa los documentos de lo que las iglesias que no sostenían el patrón testamentario hablaron y señalaron en sus archivos, en sus escritos, acerca de las iglesias anabautistas, de las que eran perseguidas y consideradas como heréticas, y declaraciones como las que hemos escuchado a través de este estudio, donde ellos decían: ah, estos anabautistas nos han perseguido, ¿no? En el Concilio de Trento, ¿no? En 1560, nos han perseguido por estos últimos 1300 años, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de hablar de los anabautistas en una forma peyorativa, están estableciendo que ahí estuvieron, ¿sí? A la sombra y bajo la persecución de la iglesia gigantesca que se apartó del modelo neotestamentario, ¿no? Desde Constantino. Y así, ¿no? Entonces, hubo muchas persecuciones y todo esto implica que no hay gran cantidad de documentos, y lo que, porque en su mayor parte, como fueron perseguidos y quemados y muertos, pues entonces hay poco material. Y en tercer lugar, la mayoría de la información histórica tocante a los creyentes se ha derivado de los escritos de sus propios enemigos de las iglesias verdaderas, ¿no? Entonces, y la mayor parte de ellos, como ya hemos señalado, fueron considerados como herejes y por lo tanto perseguidos. ¿Por qué herejes? Porque estaban fuera del sistema establecido, fuera del sistema romano, y por lo tanto eran considerados herejes, ¿no? Algunas veces se les tachaba con características que las propias iglesias no tenían, no eran considerados como si fueran algunos herejes, considerados como maniqueos, porque según ellos sostenían una filosofía dualista del universo, ¿no? Hablando de, entonces, ya por ese simple hecho eran dualistas o considerados aún satanistas. Y ese concepto de dualista o maniqueo, es la filosofía griega, ¿no? Que consideraba como la existencia de dos valores eternos, ¿no? El bien y el mal. Y nosotros sabemos que efectivamente existen en la escritura los valores absolutos del bien y del mal, no como dos cosas que existen eternamente, ¿no? Pero conocemos lo que pudiéramos llamar, si lo podemos definir así, como un dualismo bíblico, donde el dualismo bíblico considera la existencia del bien eterno en la persona de Dios, pero el mal se derivó de la desviación desde la caída del mundo espiritual y después se introdujo a los seres humanos a través de la caída de Adán. Entonces no podemos considerar que el diablo sea eterno en sí mismo y que en sí mismo sea un valor igual que la benevolencia y la bondad y la existencia de Dios, ¿no? El diablo es una criatura y el mal se derivó de su pecado y de su desviación. Entonces no es un dualismo así como lo sostienen algunos grupos, sino que efectivamente hay un dualismo bíblico donde el bien es eterno, Dios existe desde es autoexistente, autosuficiente, y el diablo fue el autor del pecado, y a través de la voluntad permisiva de Dios, este pecado se introdujo en el mundo, y así vemos toda la historia, ¿no? El diseño que la historia tiene en la voluntad permisiva de Dios, se permitió la entrada del pecado a un con todas las implicaciones que esto tiene. Y vemos, ¿no? En esta lucha del bien contra el mal, pues vemos que todo está en la soberanía de Dios, controlado y llevado a cabo desde la eternidad de parte de Dios, desarrollando su plan redentor con la mira de manifestar su gloria, sus atributos, a través de este proyecto redentor que vemos señalado en la Biblia, ¿no? Esto es, a esto me refiero cuando estoy hablando de esta palabra medio dominguera, medio un dualismo bíblico, ¿no? O sea, la idea de que en la Biblia se sostiene el bien y el mal, pero el mal como originado después, ¿no? No desde la eternidad, ¿no? Sino por la caída del diablo. Entonces, en el mundo espiritual y posteriormente introducido a través de Adán en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, también hay que considerar lo que a veces vemos en el material que existe, que los creyentes que nosotros señalamos como que sostenían los conceptos bíblicos y que no se apartaron del modelo neotestamentario, fueron perseguidos y muertos y considerados e imputándoles herejías que realmente no existían, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando algunos de los líderes o personas que sostenían el modelo neotestamentario fueron calificados de que ellos se decían a sí mismos como que ellos eran el Espíritu Santo y cosas que en realidad no existieron, ¿no? Sino que los creyentes, para defenderse de este sistema gigantesco, ¿no? Que sostenía la Iglesia común, decía, ¿no? Que todos los creyentes tenían la unción del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guiaba, ¿no? Textos que están en la primera de Juan, si los podemos ver ahí, esos textos son interesantes en este concepto, en estas definiciones que estamos hablando. Entonces, nos dice en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 de ese mismo capítulo 2 de primera de Juan: pero la unción que vosotros recibisteis de él, de Dios, de Cristo, permanece en vosotros. Entonces no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, debido a que los creyentes decían no tenemos necesidad de someternos a la autoridad papal, a la autoridad de la Iglesia común, ni de unirnos con el sistema establecido por esta iglesia, ellos eran tachados, ¿no? Si nosotros ya tenemos nuestra enseñanza a través del Nuevo Testamento, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, como lo vemos, ¿no? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, le parecen locura, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, por lo tanto somos guiados y dirigidos, tenemos la unción del Santo. Y de esta manera ellos eran acusados de decir, porque defendían esta doctrina, de tener el Espíritu Santo, de decir que ellos mismos eran el Espíritu Santo, tergiversando lo que ellos decían para acusarlos y tacharlos como herejes y mandarlos a la hoguera, ahogarlos o simplemente encarcelarlos para impedir que se opusieran a esos grupos. Entonces, bueno, hay que considerar todas estas cosas cuando estamos estudiando y por eso de repente encontramos en la historia eclesiástica del grupo que dominó históricamente, ¿no? El grupo anticristiano que sustenta, ¿no? Ahora la idolatría y que sigue practicando el bautismo infantil y sigue teniendo la mentalidad sacralista, ese grupo estuvo persiguiendo, por supuesto, Al igual que posteriormente los que salieron de los protestantes persiguieron a los grupos neotestamentarios en diferentes ocasiones, en diferentes partes, que eso es lo que veremos en el resto del libro que estamos estudiando, y los tachaban como herejes porque sostenían lo que estamos diciendo. Entonces, así el asunto, ¿no? Tristemente, entonces, muchos grupos considerados como históricos tocante al cristianismo neotestamentario son considerados como herejes por la religión común y, por supuesto, fueron perseguidos y muertos. Esto lo podemos ver en la historia señalada de las iglesias verdaderas, donde no dominaba el catolicismo, sino dominaron estos grupos de creyentes que a la postre, por la conquista y la fuerza de la espada, vinieron a ser perseguidos y muertos, ¿no? Algunos de ellos calumniados y difamados, estableciéndoles sobre ellos cargos de que decían ser el Espíritu Santo mismo y decían ser Dios y tener la verdad absoluta. Cosas que de lo cual nos pudieran acusar hoy mismo, ¿no? Porque seguimos sosteniendo las mismas verdades, que tenemos la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, ya no con los milagros y señales, ya no con voz audible ni hablándonos con sueños, sino a través de la revelación completa que nos ha sido dada ahora, ha sido completada desde el tiempo apostólico, lo que ahora tenemos como el Nuevo Testamento, nuestra verdad. Y finalmente, en este sentido, la última parte que toca estas presuposiciones es hay que considerar lo que el autor llama la causa de la carga de la prueba, ¿no? El punto que se refiere a la carga de la prueba, donde los que señalan de que no existe la doctrina de la perpetuidad, que no existe una línea histórica, pues entonces ellos serán los encargados de demostrarlo, ¿no? Puesto que eliminaron y destruyeron a la mayoría de estos grupos, al menos casi los extinguieron. Hay pocos datos históricos y la mayor parte de esos datos son sacados de la propia historia de estos enemigos de la verdad. Por lo tanto, la carga de la prueba consiste en que ellos tienen la obligación de demostrar, ¿no? Si se ha negado si niegan ellos la presencia o la perpetuidad de la doctrina de la perpetuidad de la iglesia, pues tienen la obligación de demostrarlo, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta que tanto la doctrina bíblica como los hechos históricos demuestran que efectivamente la doctrina de la perpetuidad de la iglesia está allí, ¿verdad? Entonces, si ellos lo niegan, pues entonces que lo demuestren, ¿verdad? Entonces, y tendrían que ir, como sabemos, en contra de la doctrina bíblica. Entonces, en una forma resumida, esto es lo que debemos de considerar. Porque inicialmente como hemos recomendado algunos libros, cuando empezamos a estudiar esta doctrina de la perpetuidad de la iglesia, como que nos causa medio sorpresa porque no estamos acostumbrados. La mayor parte de los libros de historia eclesiástica trazan la historia de las iglesias a través de la iglesia católica y no es muy común. Entender este concepto se malinterpreta, porque cuando lo declaramos en la escritura y cuando lo señalamos, somos acusados igualmente de que solo nosotros somos los únicos, que defendemos ese nombre de bautistas o de anabautistas, decimos que solamente nosotros tenemos la verdad y pues hay que remitirnos a las enseñanzas del Nuevo Testamento y a los conceptos. O sea, no podemos aceptar y no podemos decir que todo este tiempo, desde los primeros siglos hasta que se desvió la iglesia católica, sea el baluarte y el grupo a través del cual se traza la perpetuidad de la iglesia, porque no es así, ¿no? Sabemos las atrocidades porque están documentadas. Hay libros y más libros, películas, historia, donde estamos viendo, ¿no?, que esta iglesia se apartó con sus tremendos grupos de papados, con sus orgías, con sus barbarie que llegaron a practicar, ¿no? Entonces, pues es obvio que hasta la fecha, ¿no?, esta iglesia se apartó de la verdad, y la iglesia verdadera no traza su historia a través de ellos, sino separado de estos grupos, ¿no? Ustedes pueden verlo hoy mismo en la actualidad, ¿no? Siguen enfocados en en establecer a un hombre como cabeza de la iglesia, ¿no? Y lo mismo se saca fotografías y aparece agarrado de las manos de presidentes y altos mandatarios que de los grupos del LGTB, ¿no? Ahí están las fotos, eso, ni modo que lo vayan a negar, ahí está. Entonces, ¿qué tienen que ver, ¿no? O sea, apegados a algunos grupos y diciendo, aceptando el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres y diciendo todas estas cosas, pues a las pruebas nos remitimos, ahí están las noticias, ¿no? Ni modo que lo vayan a negar. Entonces, dicen ellos que la verdad tiene que ir evolucionando y la iglesia tiene que irse adaptando. No, la iglesia no tiene que evolucionar ni adaptarse a las costumbres del mundo. Estamos apartados y separados de ellos. Eso nos permitirá, si Dios nos sigue ayudando, sostener los principios en nuestra vida, en nuestra predicación, en nuestra obediencia, los principios neotestamentarios que fueron dejados por Cristo a sus iglesias. Y nada tenemos que ver con estos grupos que han apostatado, ¿no? Y que se ostentan como enviados de Dios, pero al mismo tiempo practican los ritos de la idolatría y siguen sacrificando, dicen ellos, el sacrificio incruento de Cristo, lo cual es obviamente, son error tras error tras error. Entonces, obviamente, al sostener estos principios, pues sí, estamos hablando duramente contra la línea que se extendió, ¿no? Siempre volvemos a repetir, ¿no? La Iglesia Católica nunca puede ostentarse como que se extendió a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Jamás. No pueden demostrarlo nunca, ¿no? Porque ellos se extendieron en base a la conquista, en base a la espada, en base a la fuerza. Ellos no pueden decir que el poder de la Iglesia, sea espiritual, moral y ético. Ellos tendrían que decir: avanzamos, ¿no? Venimos desde España para conquistar Latinoamérica y así les impusimos por la fuerza la religión que tienen, ¿no? Eso no lo van a decir, aunque eso fue la realidad de la historia, ¿no? No hubo para los grupos al menos para, hablando de esta historia, no hubo una predicación, ni ellos vinieron como misioneros, ellos vinieron a conquistar. ¿Por qué no recordarlo, no? O sea, es triste, pero pues vinieron a enriquecerse y explotar y aplastar a los indios y nos dejaron espejitos y se llevaron el oro y la plata y todo lo demás, ¿no? De lo cual pues Dios sabe y conoce la historia, ¿no? Ya cada quien ha recibido de parte de Dios lo que cada quien tendrá y nosotros recibiremos también de parte de Dios lo que nos corresponde. Eso es lo que sostiene la escritura y eso es lo que entendemos. Entonces, no podemos decir que ellos se extendieron en base a que repartieron Biblia, ¿no? No llegaron enseñando aquí a leer ni a repartir Biblias a los grupos que conquistaron, ¿no? No llegaron con la espada y los mosquetes y nos aplastaron y se apoderaron de todo lo que valía y conquistaron, ¿no? O sea, hay libros de sobra hasta para aventar para arriba, que hablan de la conquista española, ¿no? O de la conquista de los franceses y así. Entonces no necesitamos repetirlo, la historia está ahí señalada. Cuando Cristo hemos visto que nos ha enseñado, ¿no?, que el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético, y de ninguna manera es la espada. Entonces, al hablar de este principio de la perpetuidad, hemos de considerar todas estas cosas. Y bueno, este es el tema que tenemos el día de hoy y las consideraciones, ¿no? Al estudiar la perpetuidad, hemos de considerar que es una promesa que Dios dio a la iglesia, que no estamos defendiendo un nombre específico, aunque esto es lo que finalmente resulta de una investigación imparcial, objetiva y de seguir los conceptos bíblicos. Y que bueno, hay que considerar que la mayor parte de iglesias sostuvieron, cuando menos, el denominador común de la salvación de gracia, el bautismo por inmersión y la libertad de la conciencia y del alma, ¿no? Que en el contexto histórico son las partes que violentaban la iglesia común y algunas iglesias protestantes que salieron de ella, ¿no? Empobreciendo el concepto de la gracia a través de su bautismo infantil y a través de negar la libertad de conciencia y del alma. Y cambiando el modelo de inmersión por aspersión o rociamiento, y considerando que no hay mucho material en la historia, en realidad, por las cuestiones que ya señalamos, eran grupos pequeños, distribuidos en diferentes partes, y la mayor parte de ellos perseguidos por la iglesia común. Entonces hay pocos rastros de ellos, suficiente para entender y conocer la verdad, y muchas veces fueron incomprendidos y malinterpretados, no solamente perseguidos y muertos, pero se puso en la boca de ellos cosas que no ocurrían, ¿no? Cuando se predicaba, como ya señalamos, el hecho de que los creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, y que somos enseñados a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Ellos decían, no, es que ellos dicen que ellos mismos son el Espíritu Santo, cosa que no fue cierta, ¿no? Pero fue torcido, y así muchos grupos resultaron perseguidos y muertos, ¿no? Víctimas de la persecución, fueron aplastados, y muchos de las cosas que ahora conocemos de esos grupos son a través de leer en la historia de la Iglesia común lo que hicieron con estos grupos calificados como herejes y fuera de la verdad, que en realidad muchos de ellos eran ancestros de nosotros. No nos referimos específicamente a los maniqueos, pero muchos de los grupos anabautistas y bautistas fueron tratados como si hubieran sido maniqueos, ¿no? Como lo que ya explicamos. Finalmente, entonces, la carga de la prueba permanece para ellos. Ellos son los que tienen que demostrarlo, ¿no?